para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nickelodeon anunció precuela de Bob Esponja. El canal de televisión entregó su visto bueno para la futura realización de una serie animada del personaje, centrada en su juventud, cuando tenía 10 años. Contará con 13 episodios y utilizará animación 3D. El proyecto se llamará Camp Coral y estará ambientado en un campamento de verano. Se estima que la producción comenzará este mes de junio en la sede de Burbank de Nickelodeon, considerando que el 17 de julio se cumplirán los 20 años del estreno de Bob Esponja. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.